haga. Sígueme, no hay nada que perder. Si quieres ser feliz, podemos construir algunos puentes mágicos a otro lugar. Yo soy el miedo a envejecer. Soy partida de ajedrez que tu alma juega por ser inmortal. Ven a mí, el cielo te puede esperar. Rézame y no morirás. El dolor de perder lo que seamos es tu. Para asesinar nostalgias de tu vida.